Javier Tarqui, al segundo tema, ¿no? Hoy las juntas vecinales del distrito 8 se han hecho presente en la sesión del Consejo Municipal. Concejal Javier Tarqui, quisiera que nos explique un poco a qué se debió la molestia por parte de las juntas vecinales. Lo escuchamos. Bueno, hoy día hemos aprobado el POA, este POA ajustado número 4. O sea, ¿por qué hemos aprobado? Porque hay un incremento en el presupuesto de 72.776.212 bolivianos. O sea, nos están dando mayor platita, ¿no? Mayor platita para los diferentes. Esto es por la coparticipación tributaria, ¿no? Hay un incremento por la coparticipación tributaria que el gobierno nacional nos asigna, ¿no? Entonces, de estos 72 está yendo a inversión, ¿no? A inversión en proyectos, ¿no? En ese sentido es de que el Distrito 8 desconocía la cantidad de proyectos. Uh-huh. O sea, ¿cómo es, no? Es importante la información. Es muy importante la información. Mira, en el POA ajustado 3, uh-huh, ellos tenían proyectos nuevos, tenían 144. Uh-huh. En este nuevo ajustado tienen 189, o sea, 45 proyectos más se le está asignando al Distrito Municipal 8, con un incremento. En el para proyectos nuevos estaba presupuestado en el POA 2000, en el tercero, 15.128.078 bolivianos. Uh-huh. En este se le está subiendo a 17.588.583. Esto es para proyectos nuevos de la gestión 2015. Uh-huh. Ahora, proyectos de continuidad. Proyectos de continuidad. Ellos tenían 80 proyectos de continuidad. Se les está subiendo a 86. O sea, hay un incremento acá, mira. Para proyectos de continuidad estaban de 6.777.461 bolivianos. Uh-huh. En el ajustado 3. En el ajustado 4 está con 7.317.409.000 bolivianos. Uh-huh. Si sumamos esto, más esto, 17 más 7 son 24, 25, cerca de 25 millones tienen entre proyectos nuevos y proyectos de continuidad. Uh-huh. Entonces, esa información no la conocían del Estado, ¿no? Uh-huh. Y la otra situación de que estos 72 millones que se tiene que destinar a proyectos, tampoco lo sabían, ¿no? En ese sentido es de que hoy se ha tratado este POA ajustado, el cuarto, y se les ha hecho conocer esta asignación de mayores proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos estaban preocupados, ¿no? Están preocupados porque según la anterior gestión, el alcalde Patana se había comprometido ciertos proyectos, ¿no? Entonces, esa ha sido más la información, y ellos hoy día sí querían que se apruebe este ajustado, porque sí, sí se le ha hecho la comunicación correspondiente. Pero sin embargo dicen que aún todavía de estos 72 millones de bolivianos hubiera ido más recursos por lo menos al Distrito 8 con el objetivo de paliar, por ejemplo, para fortalecimiento a la subalcaldía con maquinarias, motoniveladoras, etcétera, ¿no? Para atender las más de 280 zonas. Sí, también manifestaron que es el distrito que tiene mayor cantidad de zonas, ¿no? O sea, nosotros la verdad quisiéramos que todos tengan maquinaria, todos tengan, pero cuando llega una cantidad de presupuesto, en este caso de 72 mil, todos los distritos piden, ¿no? ¿Qué tienen, sería excedente? No, es asignación con participación tributaria, es el gobierno que de los recursos por población nos va asignando, ¿no? Entonces, este nos ha asignado, ¿no? Total, vamos a sumar nuestro presupuesto ajustado ya de gestión, sí, llega a 1.907.912.266 bolivianos. Es el presupuesto ya consolidado de esta gestión 2015. Uh-huh. Coparticipación tributaria. Ya. Ahora, concejal, ¿qué se va a hacer con estos 72 millones? Como usted decía, ¿no? Todos los distritos van a querer. ¿Se manejará en un bolsón? ¿Se proyectará? No, ya están asignados estos 72. Mira, ya se han charqueado. Sí, acá, mira, por eso tenían 144 proyectos sí. nuevos. Tenían, ahora van a tener 189. O sea, al Distrito 8 le estamos dando 45 proyectos más. O sea, 6 nuevos. O sea, en este ajustado. Sí. En el tercero estaban con 144, ahora 189, tienen 45 más. De continuidad está de 80 a 86, 6 más se le está asignando. O sea, estos 72 está yendo ahí. O sea, lo que le corresponde al distrito municipal número 8. Pero sin embargo, no, esa adición sería de 2 millones nomás, a lo mucho, ¿no? De 15 a 17, 3 millones le pondremos. Pero ¿no? Estos son proyectos sesionales, ¿no? O sea, hay que ver los proyectos distritales, hay que ver los proyectos macro. Se está guardando más. Sí, sí. Se está designando. Y esa información, o sea, la tenemos ahorita, está en digital, o sea, estamos desglosando toda esa información ya de carácter detalle, o sea, dónde está yendo cada proyecto. Claro, pero ahorita estamos hablando de los incrementos de carácter zonal. Hay que ver los proyectos distritales, hay que ver los proyectos macros o ya por áreas establecidas, ¿no? Solamente esperemos que por equidad hayan llegado a los distritos. Esperemos, el detalle es de que a algunos se les ha reducido. A algunos distritos se ha reducido ciertos proyectos, cierto presupuesto. Pero bueno, pues acá el más beneficiado es el Distrito 8, ¿no? De 45 proyectos. Sin embargo, también no más hacían hacer también sus preocupaciones, porque para la siguiente, esto es bien para esta gestión, para la siguiente gestión hay otro presupuesto también que la alcaldesa no ha querido dar un mayor incremento, se ha quedado solamente en 40 millones de bolivianos para el Distrito 8, y eso no tampoco va a alcanzar según ellos. El detalle es de que nosotros, mira, es una gestión que el POA 2015 se ha aprobado a principios, ¿no? El anterior, el 2014, y el primer ajustado se aprueba en enero. Entonces, lo que está haciendo en esta gestión es la continuidad. Okay. Es la continuidad a lo planificado al principio, ¿no? Por este tema de transición, porque ya ha habido compromisos. Lo que sí, pienso que ya la alcaldesa es el tema del POA 2016. Y es los proyectos, y es el nivel de cómo va a encarar la gestión. La gestión. Ahí es donde en enero vamos a tener el primer ajustado ya determinado los proyectos en sí. O sea, tenemos todavía este mes de noviembre, este tenemos en diciembre, para entablar todavía ese nivel de coordinación con, bueno, pues en este caso con el control social de los diferentes distritos, ¿no? Entonces hay ese plazo establecido y una vez que tengamos nosotros la información real del primer ajustado del 2016, bueno, vamos a hacer el análisis correspondiente. Qué bien, hermano concejal, siempre importante el diálogo sostenido, las explicaciones también, ¿no? Y esto también seguramente a la ciudadanía va a llegar de esa forma también. Concejal, ¿algo más que desea agregar respecto a este tema? No, pues que sí, todavía el nivel de ejecución es bajo, sí. O sea, no hemos llegado al 50, no hemos llegado al 50%, ¿no? Tenemos un mes y medio, esperemos que en esta gestión, en este mes que nos queda, acabemos y hagamos los proyectos. Pero es así siempre casi cuando haces este nivel de transición. Hemos tenido un proceso electoral, un corte, cambio, ¿no? Y ya, el 2016 es donde se va a plasmar. Ahora, ¿por qué no hay una ejecución alta? ¿Es que la alcaldía es moroso en pagar o evidentemente las empresas también no ejecutan y según la ejecución también se le paga? El proceso de transición. El proceso de transición ha perjudicado, no solo es acá, sino es en varios municipios, ¿no? Ese corte, porque corta todo el procedimiento administrativo. O sea, cuando hay procesos electorales, en vez de dedicarte a hacer gestión, te estás dedicando a hacer campaña electoral, ¿no? Que no debería ser así. Entonces, en ese sentido, nosotros esperemos llegar a un buen nivel de ejecución hasta diciembre, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, concejal? No, simplemente no, estamos ahí pues trabajando y yo quisiera, Eleuterio, informarte, ¿no? Nuestro proyecto de ley que ya está, lucha frontal a los bares ilegales, ¿no? Sanción a los dueños de casa que alquilan para el expendio de bebidas alcohólicas de manera clandestina, de manera ilegal. Este proyecto quisiera conversarlo en otro momento para hacerle conocer, o sea, ¿cuál es la visión que tenemos? O sea, tenemos que reducir el consumo de bebidas alcohólicas en nuestra ciudad, porque a partir de eso se genera violencia intrafamiliar, inseguridad ciudadana, se está dañando nuestro juventud, ¿no? Entonces, en un momento ya de carácter en tu programa eleutorio, estamos prestos a informar este proyecto de ley que ya hemos aprobado en nuestra comisión. Uh-huh. Ahora el tratamiento corresponde al pleno, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Eso fue el diálogo sostenido con el concejal Javier Francisco Tarqui, presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto.